vos tomás, yo tomo. No, yo sigo con esto. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Vos te vas a buscar? ¿Sabes qué escucho? Después de ayer, seguiste. Ah, ¿no tomó? Y si dijo, si vos no tomás, yo no tomo, boludo. Si vos tomás, yo tomo. Si no, no, yo tomo. Ah, no, si vos tomás, yo tomo. A todo esto la posta se hace con azúcar y se prende fueguito, no sé bien cómo, pero es como una formulita. ¿Sí? Vos te dieron así de derechito. ¿Qué pedís? Tipo, ¿quiero una botella de ajenjo? ¿Quiero un trago de ajenjo? Chicho, en realidad, no lo vi en casa, Chicho estaba en la barra y dijo, che, quiero tomar eso del ojo loco, ¿qué será? Una loco. Botella verde con un ojo, no sé qué. Yo le dije, no, qué bueno que era pesticida. Claro, me pararon antes. Es ajenjo. Pregunto cuánto sale, dijeron 50 la medida. Bueno, yo fue. Porque hay uno que es. ¿Cuánto será? Dos. El tema es que tiene gusto a anís, ¿no? ¿Un poco? Sí. Cada vez a mí me envidia. Tiene gusto a anís. A mí es la única DRF que nunca me gustó. Horrible. Claro, riquísimo. Bueno, no, la única que nunca me gustó. Lo que pasa es que yo la única vez en mi vida. Papá, tipo que te dijeran, che, tengo DRF. ¿Cuándo? Ah, dale, oh. La única semilla que volqué de una no, manera... Muy, muy raras las de mandarina. Un gusto muy raro. ¿Te lees de mandarina? No, mandarina no eran las dos corazoncitos Doris. Los corazoncitos Doris. No, pero eran de la naranja, no eran de naranja, eran de mandarina. No, eran de naranja. ¿Eran de naranja? Eran de naranja. Si hay algo puede ser los corazoncitos Doris. Corazoncitos Doris eran de mandarina. Bueno, pero estamos súper retro. Viene al caso. Viene al caso. Viene al caso. Esto que vieron volvió ustedes. Volvió nuestro Peter Quill. ¿Es retro? Acaba. ¿Esto que vieron ustedes es retro? Muy retro. Muy retro. Mira. Muy 80. Me acabo pero de. Pero ya te dijimos, Howard the Duck. O sea, ¿hay más retro que eso? No, eso. Sí, no sabía que tenía que ver con ese universo. El Pato Howard. Sí, vimos Volver a la Galaxia y la pasamos bien. Mirá qué bueno, che. Viste que la semana pasada estábamos pateando a todos los rincones del cine, todos los muñequitos Lego del cine. Estamos haciendo pedacitos, bueno. Sí. Yo la verdad que no vi en los Guardianes de la Galaxia la salvación del cine, pero sí vi una película que podés ver un rato y aunque te parezca muy pelotuda por un momento decís, che, qué divertido ver esto en el cine, de verdad, qué bueno ver esto en el cine. O sea, es una película de aventura, digo, es el cine que con el, más allá de toda esta cosa retro, nosotros somos de una generación que se crió viendo películas de aventura. Las películas para chicos eran películas de aventura. Sí. Era eso. Bueno, eso hoy no existe. Hoy claro, no existe. No existe. Pero no, son todas las películas una mezcolanza de cosas. Y son que todas son, medio iguales. Son claramente autorreferenciales o se ven muy marcados que están. Esta tiene eso. Esta tiene un poco de eso, pero. El problema de esas películas, que vos decís, de ese lugar o sea, común, Super que, 8, no hay, que no hay ninguna 8, película, claro. Puede es estar que... bien, pero ves 40 películas ahí metidas. Y aparte se detienen las referencias. Lo ves todo, todas las referencias. O sea, no avanza tanto. O sea, sí. Hay muchos momentos que se lo dedican al gesto en lugar de a la narración. Claro. Acá esto no pasa. Hay 8000 gestos, pero no se frena nunca la película a decir esto es un gesto. ¿Cómo suele pasar? No sé, con Super 8, con muchas películas. Es un homenaje atrás de un homenaje, sin parar. Yo creo que esta película está llena de gestos, pero me parece que lo que logra es que la palabra gesto deje de ser como algo horrible o que frena la narración y que sea algo simpático y que sea más allá de un guiño como un lindo momento. Tipo, no sé, cuando aparece el título de la película. Aparece un tema muy lindo, Come and Get Your Love, y está bailando el chabón, y te das cuenta que es una canchereada, pero es simpático, y la película funciona todo el tiempo así. Y por todo el tiempo te está guiando el ojo, y al mismo tiempo te está diciendo, mirá, es horrible. Empieza horrible, la película empieza con. Ah, no, bueno, con la peor escena del año, tal vez. Un nenito que se le está muriendo la madre de cáncer, está ahí, que no la quiere ver, no la quiere saludar, se le muere sin que le dé la mano, un desastre. Un desastre. Y eso después, que para mí una vez que arranca la película, el único mal momento es cuando él vuelve a eso. Te ve que entonces dice, no, da la mano, viste, está así medio flasheando y le da la mano a alguien como volviendo a ese. Y esto es basado en un cómic. Nadie nunca va a leer esa historieta. Y a mí me la regalaron. Ah, ¿la tenés? Y un gravito. Es una historieta. Yo lo sé. Ay, me voy a ofender porque vale, medio que me gusta. Es una historieta, o sea. No, bueno, sí, supuestamente está basada en lo que ellos en las notas decían siempre que no está basado en ninguna. Claro. Que está basado un poquito en la, en los nuevos, digamos. En los últimos 6 años de esa historieta. Yo te lo explico muy rápido, que no aburrió nadie. Lo bueno en la galaxia existía en los 70, a finales de los 70, historieta lisérgica de la galaxia, Marvel. Hay como 50 personajes Marvel de la galaxia. Sí. Que ahora con esto todo el mundo dice que viene, que no viene, qué sé yo, no importa. Sí. El tema es que hace 3 años, 3, 4 años lo agarra un chabón y lo hace esta cosa media canchera, Star Wars, claro, qué sé yo, que es muy simpática, pero digo, 2008 también se había empezado a gestar estas películas. Claro. Para mí está todo de la mano, digo, se hacen todos los boludos. Pero... ya ellos sabían que iban a comprar los derechos, claro, de Star Wars, Disney, todo. Está todo sabido, boludo. Digo, en esta... Que se muera con donas, estoy mintiendo. En esta cosa de escarbar en lo que no se adaptó y en la historieta semi desconocida y todo, ¿no se están quedando sin cosas para adaptar? ¿No? Pues yo lo que decía, que ya lo hablé, se lo dije a Nasa, después te lo dije a vos y lo vuelvo a repetir, y ya creo que estoy cansado de repetirlo, que es uno de los muchos factores que hizo que a mí no me chupe un huevo en la galaxia, y es que es más grande toda la previa, toda la expectativa, todo lo que se genera, que la película en sí cuando la vas a ver. Me pasa con casi todo este tipo de películas que escarban en la cultura pop, en el nerdismo y todo, que si bien en una época estaba buenísimo porque uno se encontraba con eso y decía, uy, qué bueno, y adaptaron esto, y así se podía transformar una película de culto, hoy ya no existe más la película de culto porque ya parten de otro lugar, todo es ultra mainstream, no es como... no podés más. No, igual... Tomo dos. Le falta uno. Bueno. Está eso, sí, marketing puro, ya no hay lugar para la película de culto. Eso no está, existe más. Eso es lo que decíamos hoy. Cuando íbamos a comprar la birra decíamos eso, que no hay lugar para la película de culto. Todas las películas te la venden como si fueran el Super Bowl. Todas. Los chabones lo logran. Logran que la gente tenga ansiedad. Pero una todo película vender, como... sí. A mí todo, igual... pero los libros, todo. En todo está bien. Los discos. No, hay algunas... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me vuelve loco en esta película. Yo de verdad, acá está lo geek y no le importa a nadie lo geek y qué sé yo, pero de verdad, yo este personaje lo veía hace 15 años en una historieta. Pero esto te lo mató, boludo. Pero no importa si lo mató o no, de verdad me parece increíble que millones de personas vayan a ver una película con esto que yo vi hace 15 años. Y no tipo, qué bueno, qué sé yo, qué cool, como dicen, sino tipo, de verdad me parece increíble. Que haya llegado a un punto que Hollywood necesita vender, tipo, toda esta lisergia de los 70 de Marvel. Y eso, y que vea una vía comercial. Pero vende esa lisergia. Para mí no vende. Para mí la va a romper. Estos hippies millonarios, boludo, que es lo. Digo, sí, los millonarios jóvenes, que lo que veían ellos. O sea, hoy tienen poder de decisión. Y las cosas que les gustaban ellos. Y flasheaban, nada. Igual yo tenía que meter aquí que es tipo, esta es la que más. Si vos buscas una historieta de Marvel vieja, que más se acerca a Star Wars, que es otra propiedad de Disney. Sí. Y para empezar a orientar tipo las cosas a la galaxia y que los pibes ahora dejen de flashear con los superhéroes porque ya hay para hacer, sí, es parte de la inversión empezar, ¿no?, a irse para el lado de la galaxia y bueno, los superhéroes que ahora pones tanta plata en Star Wars, sobre todo por todos los negocios satélites que tiene Star Wars, bueno, tenés que empezar a arriar a la gente para ese lado, para que por lo menos la gente le interese la película. Igual a favor de la película. Que no sea el fracaso de las 3 de Lucas, ¿no? Claro. Fueron un fracaso. Y en un sentido, sí, no, claro, cambió todo. Nadie quedó muy contento. Pero ya no puede pasar un cimbronazo como Star Wars en la fin de los 70. No va a pasar con pero nada. Pero no es un cimbronazo cultural, es toda la parafernalia que hay alrededor, que sea un negocio redondo de merchandising, el juego, bueno, el parque temático. Con los episodios 1, 2, 3 hubo de todo. Después hicieron los clones y no sé qué boludez y la de animación. Se exprimió bien. Se exprimió mucho menos lo que va a pasar ahora, yo creo. ¿Sí? Yo creo que ahora sí, va a ser un escándalo. Sí, ahora va a ser un escándalo. Van a hacer este spin-off después. Esto para mí con esto van a ser como 10 películas. Bueno, igual me parece que no estamos hablando de la película. La película es muy linda en un sentido muy amable. Cuando escuchás un disco en un auto con amigos, es un momento que decís que es lindo, no es que el momento así no sea repetible, qué sé yo, pero es un momento muy lindo la película. Tiene muy buenos personajes, en el sentido que son personajes muy lindos y están muy construidos lindos con el CGI, porque a veces el CGI te funciona, digo, tenés un mapache que habla y tenés un árbol que habla. Porque la película eso lo hace muy natural. Entonces en ese sentido para mí la película no es inteligente, pero entiende cómo funciona el cine ahora, esto de que ves. Digo, para mí en el Señor de los Anillos no me pasa. Ahora, todo lo que ves en el Señor de los Anillos con CGI es muy bestial, se nota mucho. Sí, sea. Pero también ella quedó vieja. La de diciembre del año pasado. Yo vi, estaba la Tarsina 3, estaban dando la edad de hielo 1, 2, no sé qué, y da vergüenza ajena ver eso. Pero bueno, tiene que ver con la época. Pero lo que voy es que es una película que confía en los personajes, confía en el diseño de los personajes. Pero para, en el momento en que metes a Vin Diesel solamente haciendo de árbol, me parece que la está pifiando. O sea, es como, ¿eso está bien, boludo? Yo no sé si está bien o mal. Sé que ¿por qué tenés que poner a Villa una cara conocida haciendo de árbol que diga y se vaya, boludo? Que diga, ¿qué dice NASA? I am Groot. I am Groot. O sea, te estás sacando. Vos estás reconociendo la película un muñeco, un chabón haciendo de árbol. En contra de eso, todas las voces que están, pero de no gente invitada. Eso, ¿eh? Sí, ¿por qué está bien? No, y qué sé yo, porque sí. Porque vende. Bueno, vamos a lo mismo. Digo. Pero no te jode, digo. No está el árbol vindicelizado. No. No te molesta. Bradley Cooper. De hecho, claro, eso es lo que te iba a decir. No sabés ni te enterás. Bradley Cooper era voz del mapache y Josh Brolin supuestamente era voz de Thanos. Thanos se dice que aparece, el que quiere saberlo, después de Avengers. Al final de Avengers hay una escena que aparece. Y habla, y la verdad es que ninguno de los tres te da cuenta que es ellos. No te importa. Son solo voces, no parece. Sí, son voces, ¿no? Son solo voces. Entonces la película tiene una cosa en ese sentido. Incluso que... cuando yo estuve en el rodaje estaban las voces. Sí. Yo ni me di cuenta, ni me enteré. De hecho, nos estaban diciendo ahí, sí, Bradley Cooper va a estar, pero todavía no grabó nada, y era la misma voz. Claro. Para mí era la misma voz. Sí. Podría notar que lo mismo. Es muy graciosa la película, tiene tres chistes perfectos. NASA tiene tres chistes perfectos. Tiene por lo menos tres chistes perfectos. Y después, si te causa gracia o no, pero es una película muy ligera, y es muy inocente en el sentido de aventura. Y por ejemplo, yo puedo entender que un pibe de 7 años se enamore del cine con esta película. Yo creo que a mí lo que me duele de todas las películas superiores que vienen ahora es que yo no siento que un pibe de 7 años se pueda enamorar del cine. Eso es lo que dice el director. No es el discurso del director. ¿En serio? Tal cual. Se quería hacer una película para que te haga sentir como yo me sentí cuando vi esas películas. Ese es exactamente el disco. Bueno, algo que vos deberías saber si hubieras leído la nota que te mandé. No me la perdí. Bueno, pero por eso, a mí lo que me duele de las películas superiores ahora es que son películas superiores que no le hablan a los chicos de 8 o 9 años. Está claro que está hecho por alguien que le interesa y que quiere que a la gente le pase lo mismo que le pasó a él. Lo que pasa sin que, dudas, pero se nota que él se sorprendió con el material. Eso no puede pasar, eso no puede pasar más, porque antes un pibe de 7 años iba a ver esa película. Ya lo conocí. No, boludo, un pibe de 7 años iba a ver esa película y después no había otra película así hasta 6 meses después, y después lo que hacía era volví a ver al mismo cine esa película 5 veces. Eso no pasa más, porque ahora un pibe de 7 años ve esa y llega a la casa y tiene 10 más para ver. No está la experiencia del cine, pero hoy más que nunca no flashea, no, al revés, sí, entonces, al revés, no, escuchame, los pibes chiquitos más que nunca ven todo el tiempo la misma película, que la bajaste, la compraste en DVD, lo que sea. Sí, pero, y se vuelve loco. La ven un millón. No, no, boludo, no, no. Se les traba la cabeza con una. Sí, como se les traba la cabeza con la misma. Y ven siempre la misma. Digo, preguntale a un chabón que tiene un nene de 5 años cuántas veces vio Cars en su vida. Yo tengo. Claramente la veo 150 veces. Yo tengo el hijo de un amigo. Pero de Princesa Leia, la del novio congelado. Yo te digo esto. Quizás el ejemplo que voy a dar es una cosa bastante particular y rara. Yo, para mí, lo más normal, y los pibes deben ser así: el hijo de un amigo acaba de cumplir 6 años, se vio 1000 veces todas las Star Wars, todas las Indiana Jones, todas las Batman, todas las Pixar, y tiene 6 años. Y yo a esa edad no habíamos empezado a flashear nosotros con una así. Por eso, a eso me refiero. A mí me interesa, ¿sabes qué me interesa? Me parece algo lindo que va a pasar a futuro. ¿Qué película van a hacer estos Muñe? Estos pibitos ven 8. Que crecieron así, con esa educación cinematográfica. ¿Qué carajo van a filmar en 20 años? Porque digo, hoy estamos viendo ya las películas de la generación del VHS, bueno. No, y de DVD, ya lo estamos viendo. Eso, digo. De la gente que creció con internet. No, estamos viendo los pibes que dirigen los distintos ahora tienen 30 años. No. Sí, boludo. Y son igual que nosotros. James Gunn, ¿cuánto tiene? No, yo tengo 40, boludo. Digo, yo internet apareció cuando yo tenía 19. Yo también, pero el tema es que yo tengo 10 años menos que vos. Y yo también viví la aparición de internet. Sí. No es algo que. No, ya sé. Y por bueno, sentado, pero la gente. James Gunn, ¿cuántos años tiene? tengo idea, ¿verdad? Tiene 38. Chequeamos en internet. El chabón. ¿Qué va a tener 33, boludo? No, no, dos películas. ¿Qué se hizo? Super y qué más. Y esta. Super y el líder. Bueno, pasa que no tiene ni 30 años, boludo. 31. 43. Entonces, es un pelotudo, entonces. 43 años y eso te da. Es buenísimo cuando vio la película. Pero dice, es un pelotudo en más allá de edad. Ahora, no, no es tan fácil hacer películas. Ya sé, boludo, sí. Pero a lo que voy es esto. Aparte, Javi, ¿sabes qué? ¿Qué? No viste la película, porque si hubieras escuchado la banda de sonido. Obvio que estaba la película. Te das cuenta que tiene toda la chabón. Ya me la estás bajando mal, boludo. El chabón es eso. No, no, muy linda. Igual la justificación de la banda sonora es el chabón. Le quedó el cassette, los cassettes que escuchaba la madre todo el tiempo. Ah, eso está bien. La película es completamente básica en el sentido de si viste Star Wars, viste esta película. Sí. Pero se las arregla para, no sé, tener un nervio, para tener que. Sí, ¿qué? Sí. ¿Qué te pasó? Hablas que te jodas, boludo. Pero no sabes la simpatía que tiene la película. ¿Viste? O sea, por ejemplo, ¿qué te pasó viendo Man of Steel? ¿Te pareció una película que era una de consorcio? Bueno, esto es todo lo contrario. Es como estar en un bar con un amigo, quizás a veces te aburrí, quizás no. Pero es un lindo momento que vos elegiste tener. Y de verdad, para mí la película te traduce eso. ¿Entendés eso? Con los chistes boludos de Chris Pratt, cuando le firman el culo a Sol Saldaña, cuando el árbol hace un momento emotivo. Todo esto está a veces de más y a veces de menos, pero digo, todo me parece que funciona en el sentido de un tipo que quería hacer una buena película. Tipo, por ejemplo, para mí el anti eso es Capitán América 2. Para mí Capitán América 2 es directamente tipo ir a la FIP y tener que ver una película de Capitán América. O sea, no estoy de acuerdo. Más seria del mundo. Es aburrida, pero no la veo tan trámite. Bueno, para mí la Superman es más trámite. No tanto por trámite, sino por seria, por solemne. Sí, sí, sí. Tiene alguna buena secuencia de acción. Una. La única secuencia buena que para mí de verdad funciona es la del ascensor. Y el resto buenísimo. Es este problema de Marvel de que quiere escalar. En cada vez, digo, ya demolieron Manhattan en una película de Avengers, tenés que pensar otro tipo de escena de acción. Bueno, eso lo que dice Chris Pratt decía eso. Por eso está Guardián de la Galaxia, tipo, ¿cuántos lugares más de la Tierra van a ¿Qué onda las escenas de acción de Guardián de la Galaxia? Están muy bien, ¿no? Sobre todo las que son de naves, eso digo, más allá de todo lo que dijo Juanma, esto de el gesto, sí. Amor y todo eso. Bueno, película, se la banca, boludo. Para mí se la banca. Como película de aventura, se la banca. Pues las secuencias de acción son están buenas. Es un chabón que no filma mal. ¿Sabe cuándo reírse de sí misma? Sí, sí. Sí, no es una película canchera tampoco. Es canchera. No, o sea, no como las demás Avengers. No es Iron Man. Iron Man es una película canchera. La 2, inmirable. De canchera. Esta la 3 es como. Es más canchera pero más relajada. Esta no es canchera así que te lo tira por la cara. Pero viste que cuando estábamos poniendo ejemplos. Ah, boludo, también le tiras todo el tiempo por la cara que canchera, con una banda de sonido, con el personaje canchero. No es sonido, es medio mersa, no es canchera. Pero boludo, ¿se dieron cuenta cuando ponemos ejemplos? Estamos tirando abajo todos los ejemplos más grosos del cine industrial de los últimos 10 años. Tiraron Iron Man, Avengers, Superman. Y son todos una garcha. Para mí es esto, ¿viste? O sea, Avengers, el momento. ¿Viste Avengers, el momento que Hulk le mete una piña a Thor? Que es muy gracioso. Así. Sí, sí. Bueno, esta película. A mí me gustó igual Avengers, pero. Esta película tiene 10 momentos, como dice. O sea, claro. Sabe reírse de su personaje, con su personaje. Sabe reírse de. De hecho, hay un momento que es muy lindo. Claro, lo menos relajado es Ethan Larkin. Sí, sí, la menos relajada. Pero tiene un momento que. La escena más cool de Avengers, si te acordás, que era que estaba en el trailer, es. El plano es esa secuencia donde están en círculo ellos, se ponen uno al lado del otro como aguantando. Sí. La que estaba en el trailer, que es la más linda. Acá hay un momento que están en círculo y como deciden jugarse por hacer bien, qué sé yo, de todos los personajes. Y en un momento que el último que se para es el mapache y dice, bueno, y ahora somos 5 pelotudos parados en círculo, ¿qué hacemos? Sí, bueno, para mí eso es un gesto como tipo. Sí, sí. Tipo, andar a la concha de tu madre con la solemnidad. Y la película tiene eso, o sea. Pero funciona el romance, digo, es muy difícil hablar de una película que a mí me cae muy bien, o sea, ayer la volví a ver y de verdad se ¿La viste dos veces? Sí, porque tipo, primero quería ver lo que pasaba después de los créditos y después es... ¿Que la primera vez no estaba? No, hasta el estreno no se vio ningún lado. Y parece que se les debe estar filtrando antes de que se estrene, entonces... Claro. Igual a favor de ellos, del Comic-Con no se filtró nada de ellos. Nada. No pudieron evitar que se filtre, que no fue lo que pasó con Batman vs Superman. ¿Qué se filtró de Batman vs Superman? El teaser. Se puede ver. Digo, lo he filmado por un geek del orto en el celular. No. Yo te lo mandé a vos, ¿no? Sí. Lo que vi la carota de Ben Affleck. Es... Bueno, no importa, no hay que hablar. Se la banca, anda a verlo, boludo. Anda a verlo, la vas a pasar bien. ¿Crees que te invite? Yo te invito. No, bueno, invítame, pero... ¿Cómo el domingo? No, porque no era muy para la entrada, digo. No, no, no, vas a verla. ¿Eh? Mira que va a llover. ¿Por eso? Pero te invito el domingo, ¿vamos el domingo? Vamos el domingo. A la sala a mojar. En el cine no. Pero está bien, NASA, boludo. Digo, vos me barrías que yo digo que la película está hecha con amor, pero para mí es importante, porque yo... Ah, para mí eso, no, para mí no es importante, pero la película no. Es una bardeo, es buena. Es buena, no, sin pero... eso. Pero lo que yo digo es... Se nota igual que no es un trámite, eso es... Ese es mi punto, digo. Se nota para... que es alguien que quería hacer esa para película. Para mí, Capitán América... Y se nota, para mí lo que se nota más... Para mí se nota que es alguien que se enganchó haciendo esa película. Bueno, eso para, está bueno para mí más que eso que se yo... nota más alguien jugándosela. Y diciendo, lo bueno. Loco, ¿para qué estoy? ¿Viste? Como es el momento que te toca la oportunidad. Es que decís, está Rudy, bien, ¿viste? Rudy, yo no tenía ganas de... Rudy, entra. Yo no tenía ganas de ver la película porque para mí era otra más... De esa escalonada de... Bueno, pusieron a este para hacer... No, de hecho lo mejor que tiene es que no es una trámite, película, como dice Raza, no es una película... Lo mejor que tiene... Ninguna película mejor. De esas, de las que nombramos, me parece una película arriesgada, bueno, con ideas... Esta es lo mejor que tiene... Perdón, ¿dónde pones Hellboy de Guillermo del Toro al lado de todo lo que dijiste? Bueno, es que es muy parecida... Es una obra maestra, eso es lo que te iba a decir. Pues es una película personal... Es lo que te iba a decir. Rara, digo, y sigue siendo un cómic. ¿Entendés? Esta película, cuando es efervescente... Hellboy al lado de todo eso... Pero pará, esta película, cuando es efervescente... Tiene esa energía que tenía la película de Toro. No se parece pero, nada a la de Marvel. Pero es raro también eso, cuando alguien tan personal se mete en ese mundo. Es medio raro, ¿viste? Un universo tan eso, boludo. Digerido. Pero bueno, no, pero no, por eso no la quiero hacer eso y es un desastre lo que hace, boludo. No, okay, pero para vos, pero para no sé, no, bueno, no, a mí no me gusta Nolan, pero entiendo lo que hizo. Ninguno de nosotros nos gusta, pero hizo algo personal. Para mí está bueno lo que hizo, no me gusta que sea esto tan solemne. Aburrido. Yo no quiero que sea la de Schumacher, ¿no? No quiero que se vaya a parecer algo, pero acá se pasa. O sea, es él más grande, bueno, pero que Van, parece ¿no? que está pidiendo. Nolan es más grande que Van. Hal de Ang Lee parece que está pidiendo. Y no es la idea tampoco. No, bueno. Y prefiero, formato, prefiero eso. ¿Qué prefiero eso? Yo estoy viendo Ant-Man de Edward Wright y no va a pasar. No, yo quiero que... Es más, no quiero que hagan Flash. Me van a cagar Flash. Van a hacer la película de Flash. Pero la serie la vi. Y Aquaman. A ver si hacen Aquaman. Un poco... Nadie te caga nada, boludo. ¿Por qué? Es un gran personaje. Flash, sí, Flash. No, es un personaje no, que hace correr rápido. Es un boludo. Chiste que ya lo hizo X-Men este año y ya está, boludo. Bueno, es verdad. Es como eso, un gang nomás. Bueno, tenés un... Y salvo que hagas una cosa intergaláctica, gigante, que no, te cuente, que para eso tenés que explicar media película. No, no, Flash es un personaje que no existe en el cine. Mejor. Lo dejamos ahí, ¿no está? No, igual... No, no, no. No sabes, vos pedías a los superhéroes, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Cómo odias a los superhéroes, boludo? No sabía. Sí, le cabe todas las cosas que está tocando. Me gusta Batman. Me gusta Batman, me gusta mucho Batman. ¿Pero cuál es tu favorito? Batman. Bien, boludo. Está bien, somos el King de puta. No, bueno, es el que más me gusta. A mí también. Tengo, te elegí el único que no es un superhéroe, boludo. ¿Eh? Ahora te echo. ¿Qué te iba a decir? Pero Superman también me gusta, pero con las películas nunca me enganché tanto. A mí me gustan las primeras, pero son... Sí, también a mí me gustan, pero son inmirables. ¿Cuál es la cuando está ahí en el... Son una pelota ese, son una pelota que resuena la voz, que todo blanco. No, no es una pelota de esa. No sé lo que son esas películas. Pará, igual. La pasa de la tarde, la pasa de la Superman 1 y Superman 2. Son malísimas, boludo. Yo las quiero, yo las quiero muchísimo. Son aburridas. No, no estoy de acuerdo. Superman 2 es una gran película. Es una gran película. No, boludo, no. Digo, esto va a hacer ustedes decir que es una mierda y yo no, entonces no sirve de nada. Pero de verdad, para mí Superman 2, si la ven hoy pensando que vieron 20 películas de superhéroes en los últimos 10 años y ves que está en una película de superhéroes, echa en un momento que no se hacían películas de superhéroes para ver que es un... Director con ideas muy claras, es mucho mejor que la de las cosas. Mucho mejor. Ahora, elegí a Richard Lester para hacer una película de Superman es a mí me parece solito. Entonces, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? Y a él, seguro. ¿No? Ya dijeron a Billy, no es lo mismo. Creo. Seguro que a él, sin duda. Pidió, ¿puedo hacer? Sí, claro, sí. Igual, a ver, ¿De verdad? ¿Así cuándo piensan que esto se acaba? Esto no se acaba más, boludo. Esto no se acaba más. Esto es interminable. Esto es como los trenes de la noche. Esto se acaba. Este es el primer paso para mí. Es el primer paso a reformular. A irse para otro lado. Ahora viene lo más difícil, es encontrar lo bueno en toda esta maraña de cosas, boludo. Que no vas a ver, te das cuenta. Si vos ves la película, Javi, si la seguiste, te das cuenta de Capitán América. Boludo, pero por eso mismo no fui a ver esto. Porque la vi toda, estoy hinchado de las pelotas. Por eso no fui a ver esto, porque esperaba más de la misma mierda. Estoy medio cansado. Igual las disfruto casi todas, ¿no? Thor, la 2 no la vi, Capitán América tampoco. Pero vi todas. Y alguna me gusta más que otra, pero a todos les veo el hilo, todos tienen la misma estructura, es como una fábrica de chorizo. Bueno, esta sigue siendo la fábrica de chorizo. Bueno, o sea, no, es que a todos les vimos, lo cambió el modelo. Tiene el mismo ritmo interno, el mismo tono de humor, es la misma lógica, todas las películas son iguales y le cambias el personaje, boludo. Y la manera de, ahora con el CGI hacen miedo a todo, y la manera de destruir el planeta es igual en todas las películas, en Superman, en Transformers, en Episodio 2. Todo lo mismo, boludo. Es el mismo software como pasaba con los orcos de El Señor de los Anillos y la cancha huracán del secreto de sus ojos. Es lo mismo. Eso no se diferencia en ninguna película. Y eso a mí me tira para atrás. Bueno, es como decir, boludo, que todas las películas de los 70 son iguales porque salían a la calle y querían filmar y usaban todo lo usaban en el mismo pero algo tecnológico, te digo, más allá de lo que dice Juanma, es más amplio. Yo te digo que como si algo tecnológico. No, pero ese fue un detalle que agregué. Yo digo, tienen la misma estructura también. Las películas tienen el mismo ritmo interno todas, boludo. No hay una cosa jugada. Por eso cité a Hellboy y por eso me dijeron que esa película está supuestamente bastante personal. Yo busco eso. No es personal. No es jugada. Es una más, pero está bien hecha. Y está más orientada a la aventura. Pero te das cuenta que es un tipo que teniendo tipo toda la guita que quiere del mundo, paga la banda de sonido que más o menos querría. Que teniendo toda la guita del mundo, hace una escena de comedia que se parecería mucho a la que haría si no la tuviera. Sentís eso en una película y eso te hace bien. Ni siquiera es subterráneo eso. Sentís que es un tipo que... Ni siquiera es un tipo haciendo la mejor película que él... No es Tarantino haciendo una película con Marvel. Claro, lo que dice él es que un tipo haciendo la película que quería hacer. Pero para... Recién decíamos de Richard Lester. ¿Que por qué la hizo? Y seguro que porque él tenía ganas de hacerla. Hoy eso ya no pasa. Bueno, pero yo lo que voy es que no es un tipo haciendo la película que quería hacer, pero es un tipo que aprovechó que podía poner la banda sonora que se le cantaba el orto. Que tenía unos personajes increíbles, que podían ser muy bien resueltos en pantalla si tenía buenas ideas. Y hizo una buena película. O sea, digo, hoy es una película bastante simpática, que al menos a esta altura de partido más o menos lo mismo. ¿Y no será curioso que los tipos que hacen, bueno, salvo Nolan, no, que ahora la va de director personal? Igual Nolan se borró de los superhéroes, ya no vamos a hablar. No, bueno, pero lo que voy es que por algo será que ningún director considerado personal, tanto en su época como ahora, no sé, un De Palma, un Spielberg, no tanto, pero digo, ninguno de esos hicieron un superhéroe nunca jamás. No, porque vos necesitas un chabón que le pueda decir. A que le pueda decir esto. Tenés que cambiar esto acá, tenés que cambiar esto allá, no me rompa las bolas. Me hubiera gustado. La famosa Superman de Tim Burton, que nunca se hizo. Pensá que se pelearon con Edward Wright, que ni siquiera es Guillermo del Toro. Bueno, o Peter Jackson. Me hubiese gustado. Era un chabón que escribió el guión de Ant-Man porque era un fanático enloquecido de Ant-Man. Y estuvo 9 años con el proyecto y era su guión, era su película, la quiso hacer toda su vida desde el chico y en un momento se hinchó la pica y dijo, ¿por qué lindo me da la concha de tu madre? Digo, supuestamente fue así, quizás es la versión romántica y que uno lee, pero cualquiera de las dos versiones se aplica igual. Cuando hay tanta plata en el medio no podés hacer lo que se canta. No podés hacer lo que se te canta. Y aparte de verdad es un chabón que tampoco es un niñado. No, para mí es bastante malo. Yo lo quiero mucho, pero... Es de malo para abajo. No, para mí no es de lindo para... No, es regular para abajo. Las tres películas, las comedias esas también las... Las tres también, pero en las tres el problema es ese. Para mí, sí. En las tres, otro director las... Pero ¿sabes qué pasa? A mí que se vaya de mambo, que se despatarre, que vos decís que estás... No, o sea, tampoco por eso, filme, que para mí es un tipo esa que... Esa palabra es clave, se despatarra, pero a mí no me cae mal eso, boludo. O sea, decís, se despatarró, se fue al carajo, ¿para qué? Esto sobra. The World's End dura media hora de más, ¿viste? Mínimo. Sí, pero no me cae mal eso, boludo. Prefiero eso. Es un tipo que cree mucho en la película que hace. Prefiero eso, boludo. A mí la verdad es que eso no... Que crea, que no crea, chupo huevo. No, pero crea en el sentido de que te estás contando una película que sentís que alguien te quiere contar. No sentís una película que está hecha para... No, pero eso, eso habla del talento de él, ¿no? De que no, crea, no, pero para él lo que hablamos hoy con Javi. No sentís que es una película hecha para que Hubert Ball te pague tus cosas. Claro. No sentís que es una película hecha para que te la pase un festival. Sentís que es una película que el chabón quería contar. La última es mala, eso yo lo reconozco. A mí, de hecho, la película de él me aburre más de lo que... Si lo sacas es... Y es más fácil discutirlo si en vez de hablar de superhéroes, hablar de eso, de las películas argentinas hechas para cobrar tal fondo, tal... Pero, claro, no, pero bueno, el fondo es Por eso te digo, es lo mismo. Si vos lo hablas de eso, después te das cuenta, tranquilamente, después te das cuenta quién tiene talento y quién no. Todo seguro, o sea, todos fueron igual de falsos y lo hicieron por el mismo fondo. Es que hay alguien que es el chabón honesto, seguramente no. Pero vos te das cuenta cuáles son buenas o cuáles son malas. No me importa que el chabón me miente, claro, y me diga, no, yo realmente creo en esto. Me chupo un huevo, que haga una buena película. Bueno, pero creer en la película que estás contando se siente en el nervio de la película, ¿no? Sí, para mí eso es incomprobable. Para eso, mí... Eso es totalmente incomprobable. No, para mí, seguramente... A mí realmente... Puede ser muy subjetivo, pero... A mí es muy difícil de ver, es muy poco común ver eso, y muchas veces es un recurso que tiene uno para tirarse a chanta. Decir, bueno, esto le falta nervio. Y voy a decir, bueno, me saco de encima. No, está bien, bueno, tenés razón. Lo argumento y digo, no, esto no tiene en pasión. En ese sentido. No tiene pasión, te va a matar, boludo, le llevo un año hacerlo. No. En ese sentido tenés razón. Quizás yo estoy diciendo, estoy hablando de esa actitud de algo que quizás es indefinible. Pero es indefinible, vos también lo podés reconocer y que en algunas películas está y en otras a veces, ¿entendés? A veces está, pero es como... Yo le digo creer, quizás sea otro verbo, pero es algo raro que aparece. Quizás sea suerte, digo, no tengo idea. Puede ser. No, aparte viste que siempre se asocia la supuesta desprolijidad a esa pasión o a ese nervio y la prolijidad al trámite, ¿no? Como demasiado, y se tomó los tres, mirá. Y si, la pasión o la no pasión se la asocia a... al resultado prolijito, viste, a todo el envoltorio. Claro, yo cuando digo esto, hablo de eso, donde la pasión me parece que está bien. Digo, yo he visto muchas películas con pasión, farsa, donde tipo las pasas como el otro, o sea. Sí. ¿Entendés? O sea. Pero, o cualquier película de. Cada vez que me hablan del genio de Perrone me quiero explotar la cabeza, boludo. Entiendo lo que tiene, entiendo que valorarlo como cineasta, un ejemplo curioso que no entra en ninguna clasificación, pero cuando me hablan del genio me quiero tirar por el balcón. Sí, bueno, toda la película. El genio de Charlie, siempre está mirando. El genio, viste, es exagerado, boludo. Sí, bueno, pero lo que sea, no, no es de la palabra genio en sí, sino de. O sea, de poner a un chabón en un altar o diferenciarlo de la mayoría, cuando realmente, por cuestiones, o sea, es cómodo decir que es distinto, sí, es distinto. Sí. Pero de ahí a que es ese distinto. Ah, qué genio esa palabra. Otorgarle el valor de mejor es muy raro. Hay que ver las películas, boludo. Tiene muchas películas. Muchísimo. Tiene muchas películas. Pues para mí es un caso que, está bien, no vamos a entrar particularmente en él, pero para mí es un tipo que resiste, esa estupidez de clasificarlo como genio, pero es un tipo muy genuino, lo que decía antes, con su cine, que de verdad que... Es eso, por eso lo nombré, exactamente por eso, porque es algo que se rescata de él, pero bueno, genuino, las pelotas, se chorea todas las películas, boludo, ¿de qué estás hablando? Genuina e intención de hacer de chorearse la película. Tío, si querés hacer chorearse lo que quieras. Chorea de manera genuina. Es increíble. Es un chabón que es increíble. Bueno, Tarantino también chorea. No, bueno, pero no es lineal. Pero Tarantino agarra cosas de todos lados y hace lo suyo. Que lo suyo suele ser un pastiche, si es cierto. Pero, una mezcolanza de cosas. Pero hace lo suyo. No es que voy a hacer lo mismo con lo que tengo a mano. Igual yo, de casualidad, hace dos días volví a ver Eras una vez en el Oeste. Yo volví a ver Jackie Brown. Y no puedo creer cómo chorea Tarantino, pero chorea muy bien, boludo. O sea, me gusta que choree así. O sea, para mí lo disfruto, boludo. Es un chabón. Es el chabón que tiene el grave. Hablando de lo que estábamos metiéndolo en la conversación que estábamos teniendo. Es un chabón que nunca al cine lo vas a definir por Tarantino, nunca lo vas a nombrar como el genio del cine, lo que sea. No, pero o sea, es un chabón que está muy por encima de la media. Muy por encima. Con talento, boludo. Muy por encima de la media. Aparte, es muy difícil demostrar talento con cosas que vos reconocés. O sea, el chabón escapa, el que lo sigue tirando de chorro, no entendió nada, boludo. No entendió nada. Porque es como el Paul Boutique de los Beastie Boys. es un disco que está totalmente choreado de todos lados y es increíble lo que hicieron. Es increíble lo que hicieron, pero si vos escuchás, son todos pedazos y está todo choreado. Pero es increíble lo que hicieron. Y Tarantino es eso. ¿Y tiene volviendo? Canta. Volviendo al esto, el choreo y la pasión y creer. Y el el polutic, todo esto. Tiene algo igual que Poluti, que se la banca después de mucho tiempo, que es algo que no pasa en el cine, tanto salvo con desde el cine clásico. Pero para el mí cine clásico se lo va a bancar siempre. ¿Sí? Para mí porque bordea lo ridículo, no, bordea lo envejece. Es border todo el tiempo, es como decir, chabón, ¿cómo te animaste a hacer esto? Estás al borde. ¿Vos viste John Lennon hace poco? Yo la vi. Bueno, yo le mandé. Se la banca. Ya hace dos días vi una boludez en Badfield que es tipo. Una escena de Pulp Fiction donde cuando está tomando la cuenta que ella estuvo en la vida ayer Pulp Fiction, cuando ella cuenta que estuvo en un piloto, sí, ella, piloto de Kill Bill, sí, ese sabí. Que es el piloto de Kill Bill. Sí. Bueno, entonces lo mandé ahí y me dijo, veo cosas. Y yo ese día me agarró, yo digo locura con Jackie Brown, digo más allá que me parece una película perfecta, porque la banda de sonido tipo me cambió la vida. O sea, ahí empecé a escuchar música. El mundial se me pasó de largo, boludo. Me salió Bobby Womack. Sí. Durante el mundial, a mí se me pasó de largo. Lo vi antes de ayer. Y lo que decía es como, digo, a mí ya creo que me cambió la vida, porque me hizo descubrir la música negra, y ve porque de verdad me parece, sin querer bardear a las otras, me está hablando mucho a mí, no quiero decir que las otras sean peores, pero me parece la mejor película de Tarantino. Yo no sé, yo no lo puedo decir porque la voy cambiando. A mí es que me mata toda esa onda medio Rayomón del final, eso es de las pocas cosas de él que creo que hoy no se lo van a cantar. Yo sigo prefiriendo Pulp Fiction. Es un gesto muy grande. Sí, yo sigo prefiriendo Pulp Fiction porque fue la primera que vi, me volvió loco. Sigo prefiriendo Pulp Fiction, pero no sé si. No, pero digo, ya quiero, ¿sabes por qué? Porque me parece la película que cualquiera puede ver, a cualquiera le puede gustar y quiere descubrir ahí el mejor cine del planeta hasta ahí. Creo que la más floja es la primera que decís. Sí, chabón, que la mía parece que no. Desperdiciado, más una obra de teatro. A mí me parece la más floja. Vieron que está, yo no la vi, pero vieron que está ahí dando vueltas. La Kill Bill, están las dos juntas, con más minutos, no sé qué onda, como la versión que él quería. Bueno, a mí Kill Bill, la primera... La hizo en el 2012. Cuando la vi la primera vez, Kill Bill, no me gustó nada. A mí la primera, creo que si no es lo mejor de él, sí, me vuelve loco. No, pero la segunda me parece mejor, porque la historia de amor de ellos dos me parece... Es muy bueno. La historia de amor de ellos dos me parece lo mejor que tiene él. No me parece que esté mejor resuelto que nada. Me gusta más Jackie Brown, me gusta más la historia de amor entre... Pamphiel. ¿Quién es el otro? Robert Foster. Pero la historia de amor entre... Digo, la sutileza y la ética que tiene esa historia de amor me parece tan hermosa. Para mí, Tarantino es un capo. Ya lo estamos descubriendo hoy, 2014. No, obvio, pero viste que está esta cosa de que hay muchos que lo tiran de chanta, de ladrón. Yo no puedo creer eso. Yo tengo que es uno de los pocos tipos que cuando hace algo se para el mundo para ver qué hizo. Nadie se lo pierde, ¿va? Para criticarlo o para disfrutarlo, lo que sea, pero... Y viendo la de Leone hace dos días, confirmaba eso, boludo, que Tarantino es igual de border que Leone 30 años después. Igual de border. Hay algo... De hecho, Tarantino es uno de los chabones que de verdad, en este mundo me importa muy poco todo, me lo voy a dar una entrevista. Que estaría tipo días creando entrevista. Hablar de él, decir... Digo, la nota que salió en una revista en el Rock, cuando el chabón hizo... ¿Cómo se llama? Bianco, la última. No, la anterior. ¿Cómo se llama esa? Bastardo sin gloria. Que para mí tiene el peor final de una película de Tarantino, pero podría ser la mejor película de Tarantino, pero no va a ser el final, que es un chiste muy pelotudo. Pero esa nota donde el chabón decía, bueno, y la escena donde se quema el fílmico se puede leer de esta forma, y de esta forma, y de esta forma, y de esta forma. Para mí tiene... Chabón muy consciente de todo lo que puede hacer el cine. Para mí tiene el problema de esa película que... Pasan mucho tiempo haciéndose los payasos, boludo. En todas las películas de él, eso es algo interesante, en todas las películas de él, tipo, siempre hay un payaso, alguien que se hace el payaso. Bueno, para mí esos chabones se hacen, desde que arrancan hasta el final, son unos payasos. Sí. Haciendo cualquier cosa, haciendo payasadas. Que en una, no sé, en Pulp Fiction, está bien, les pone shortcito y remera y lo lleva a un bar a Travolta y coso, pero... Acá es como por eso, ¿sabes por qué? Muy largo la payasada. Que siempre tiene comedia. Siempre, no, tiene pero comedia. Más allá de comedia, te digo esto de hacerse el payaso. Sí, de la comedia de nos disfrazamos con él. De ese tipo de comedia. Y más como farsa. Sí. Bueno, por eso me gusta Jackie Brown. Es la única que no tiene eso. Pero es la única que es una película que es la más que es la que más imita el estilo que está haciendo. De Niro es muy eso, Jackie Brown. Sí, pero digo. Pero es toda la película eso. No es que se cambia a los 15 minutos. Para adentro. Es toda la película. Bueno, para mí, Bastardo sin Gloria es lo mismo. No, para Bastardo sin Gloria. Brad Pitt es todo el tiempo un payaso. Sí, pero conociendo el título, y no es que lo pones a De Niro diciendo buongiorno. No es tan obvio, no es un itunes. No, bueno, pero el asesinato es medio como muy payaseco. Es simbólico, hace el muy payaseco. Pero para mí ahí juega muy bien con lo que es De Niro, tipo en el sentido de que se está cagando de risa, pero no, digo, no es tan payaseco como el otro. Es muy chistoso que digo, de alguna manera se burla de lo que supuestamente es De Niro. Claro, supuestamente sí. De Niro en la vida real es así. Sí. No, al revés, es así. No, es un chongo que se le traba la cadena con algo y está todo el tiempo así haciendo lo mismo. Esto es lo contrario como imaginario de cine, ¿no? Claro, no, no. Persona, supuestamente es algo, claro. Viste, un chongo muy corto. Increíble. Bueno, lo mismo. Sí, sí, bueno, algo me quedó pensando de que los últimos 20 años, ¿sí? Porque. ¿Qué fue? ¿94? ¿Pulp Fiction? No, un poquito antes. ¿93? Los últimos 20 años. Sí. Si vos decís, los dos directores que aparecieron con más fuerza, capaz. ¿De cualquier planeta? ¿De todo el planeta? De este tipo de cine. Sí. Como son él y Nolan, boludo. Son dos de los más importantes. Sí. Que medio ah, que... tipo Estados Unidos, indie, con fuerza. No, o cineasta de Hollywood que. Tiene mucha llegada. Con mucha llegada a gente que no mira cine. Claro. ¿Sí? Y que todavía no son Spielberg. Y nunca lo serán. No es Peter Jackson. Ponele, Peter Jackson de otro lugar. Ya, ya sé, ya sé. Pero estos dos arrancaron, o sea, llegaron con un truquito pelotudo de desordenar la película. Los dos. Lento y. Es muy curioso eso, que con los dos pasó lo mismo. Que después hicieron una carrera sólida, te puede gustar más, menos, pero arrancaron con ese truquito, ¿cómo puede ser, boludo? Sí, casualidad, igual. Muy no, raro. No. A mí hay algo de. Pero pará, las dos películas funcionaron por eso, Las dos películas hicieron igual, mucho ruido por eso. Pero pará, igual las dos películas, sobre todo la de Tarantino, eran una película muy grande. Era una película industrial grosa. Era una película industrial. Era una película industrial. Ellos no. Boludo, si Harvey Keitel está bien que está en su mejor momento, pero tampoco era. Pero, nunca fue Harvey Keitel. Pero para Pulp Fiction. Está Harvey Keitel, pero tiene un papel chiquito, O sea, está un ratito nomás. Porque era una estrella. ¿A quién tiene todo el tiempo? A Travolta que estaba en la ruina. Es industrial, pero Samuel estaba en la Jackson, ruina. Samuel existía. Jackson, que nada. No, todo, no digo que es Disney, pero bueno. No, pero Samuel Jackson lo inventó. Era una película, lo que hoy lo conocemos como una película indie. Sí, sí, en su momento sí, Miramax. Miramax en su momento. Pero ese es mi punto, boludo. Si era la película indie, tipo, la encontrás en Buffy, si era que vino. Pero Memento era más indie. Tipo, ahora no encontrás más. Memento era mucho más indie. No encontrás esa chispa. Fue más fácil llegar. No, seguro que no, sí. No, lo que pasa es que el indie cambió, tiene otro tono, otro tipo sí, de. Sí, otra búsqueda, otro tipo de historias. O sea, Tarantino y Nolan apuntaban ya a ser grosos. O sea, apuntaban sí, a. De repente llega una película de puesto, Corea del Sur de acción y se vuelve la cabeza. Ah, bueno, sí. Digo, a vos no te gusta tanto de Rey, ¿no? No, yo sí me gusta. A mí de Rey me vuelve loco. Sí, a mí más o menos. Me gusta, pero no me parece que sea lo que dice. Sí, pero ¿sabés lo que tiene? Tiene escenas que te las acordás. Pues de repente la escena del chabón agarrando la cabeza a un tipo y tirándolo contra la puerta. ¿Viste la 2? No, ¿está para bajar? Sí. Sí, yo vi la mitad y. No, la 3 horas. No, la veo. Sí, yo vi una hora y ahí quedó. No estaba mal, pero. Una hora. No, pues cambió, hay que ver cómo sigue cambiando el cine, cambió mucho. Cambió mucho, o sea, hoy es imposible hacer Pulp Fiction. Imposible. Imposible, no existe. Imposible. Es una película muy grande para lo que es hoy el indie. No, claro, sí. Y de si hecho, vos haces una película así rara, pero pasa más desapercibida. No te puedes poner en ese lugar. El club de la pelea es imposible. Ni siquiera Pulp Fiction. Igual el también los límites de lo que es el cine indie, digamos. Porque hoy un chabón como el que hizo como Alexander Payne es indie, como el chabón de Silver Lining David Russell es indie. No, no es indie, son chabones de los ojos todos los años, no es indie. Pero tiene boludo. Tono, boludo, digo, no importa, pero ya el Oscar. No, digo, pero ese es el Miss Little Sunshine estuvo nominada. Ese es el Miss Little Sunshine. El indie se convirtió en todo. ¿Cómo se llama? Little Miss Sunshine. Miss Little Sunshine. Pequeño no, pero el tema que el indie se convirtió en todo, ese es el problema. No, boludo, se tomó eso y eso tiñe un montón de películas que son totalmente industriales. Por eso es difuso el límite ahora. El indie para mí se achicó, el indie es posta indie, es Southwest no sé cuánto. Claro, no es más Sundance, boludo. El indie es eso. Y son películas que de verdad son más parecidas a las que hacía Cassavetes cuando arrancó que a otra cosa, que a David Russ. El Southwest no es eso. Boludo, los Duplass te filman una película en un fin de semana con dos cámaras, nada. Mentira, más. Ya no te filmamos en un fin de semana. Sí, boludo, los Duplass, las últimas son. ¿A vos te gustan porque son llenos, boludo? No. Los Duplass son buenísimos, boludo. Y ese es indie, posta, y tiene llegada. Bueno, el amigo de NASA, boludo. No, no, ese sí te lo agarro, o sea, yo solo te lo agarro. Bueno, ese sí igual. Para mí, es igual otro. Ese es el indie ahora. No es más, perro de la calle. Son de parejos igual, ¿eh? Muy de parejos, son muy lo de digo, parejos. Pero se achicó mucho. Pero se achicó, igual, vale, y pará, y estos pibes están haciendo películas cada vez más grandes. Son más emo que la mierda. No, vos tenés la idea de emo de un par de películas, pero hay muchas. No, yo vi todo, tu Decathlon lo vi, es simpática, pero al final es emo. Esa va para atrás. Esa va para atrás. Esa va para atrás. Esa va para atrás. Genial. Hágatelo, para mí, si vas a hacer una comedia así, para mí, ¿sabes qué le funciona a ellos? Las películas sobre las relaciones de pareja. Sí, que claro. Podés hacer una peliculita. Si vos querés hacer una película así, hacer Step Brothers, boludo, no me jodas. Una película. Step Brothers. Claro, boludo, tienes razón, sí, boludo. Si vas a hacer esa comedia. Con mi dragón, boludo. Cuando vos querés buscar los gags, es más complicado que funcione. O sea, ahí necesitan más laburo, ¿no? Una relación de pareja. Podés sacar Drinking Buddy, que Drinking Buddy. A mí me gustó mucho, pero es más grande, es claramente. A mí me gusta mucho, pero el problema que tiene es que yo no me creo que Olivia Wilde no pueda hacer lo que quiera con un hombre en cualquier momento de su vida. De verdad no me gusta. Tampoco me gusta. Y eso le afecta mucho a la película. No.